con toda la alegría aquí en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Tenemos el gusto de compartir con ustedes un nuevo programa, Puente Alto en Acción, junto a Patricio Muñoz, candidato a diputado. Adelante, Patricio. Aló, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en la radio de Puente Alto a las 1 de la tarde. Bueno, primero quiero darle, digamos, la bienvenida a todos nuestros auditores que nos escuchan, de que este es un programa que está orientado a la comunidad, en donde vamos a tocar diferentes tipos de temas, que son los temas reales y los problemas que vive el puentealtino día a día. Y donde también comentaremos y también trataré de presentar mis propuestas de campaña que tengo y que están orientadas justamente a la gente, a las personas, al ciudadano, de acuerdo a su realidad. Dentro de ese punto de vista que acabo de mencionar, nosotros vamos a estar, te cuento, Juan Carlos, vamos a tener 6 programas donde vamos a estar tocando temas relacionados con el emprendimiento, con temas del respeto, la cultura del respeto y también un tema relacionado con el principio de autoridad adulto mayor. Pero además de eso, no solamente eso, sino que además vamos a traer invitados como comerciantes, personas que ya nos hablen sobre el tema del adulto mayor, de las problemáticas de los condominios sociales con carácter social, de villas, de poblaciones, presidentes de junta vecinos, en lo posible, justamente para hacer esta conversación de ciudadana. Como les digo, estamos en Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz Cárdenas, su candidato a diputado 100% independiente y ciudadano. Y te llegó una pregunta. ¿Ah, sí? Ricardo García, un gran saludo para el candidato a diputado. Yo quiero mucho Puente Alto y me encanta la comuna. ¿Qué significa eso que sea independiente, Juan Carlos? A ver, rapidito para poder ir viendo algunos temas. Independiente significa que no milito en ningún partido político y que tampoco mi candidatura partió en algún pacto de político. Mi candidatura fue 100% ciudadana en las villas, en las poblaciones, en puerta a puerta y también en la Plaza de Puente Alto, donde estuve prácticamente 3 meses en el proceso de recolección de firmas. Por lo tanto, es la única candidatura, por eso digo, única candidatura, 100% independiente y ciudadana, porque tuve que buscar 1.800 firmas y yo logré juntar más de 3.100. Por lo tanto, es una candidatura 100% ciudadana e independiente. Bien, yendo a nuestro tema que hoy día quiero conversar contigo, Juan Carlos, tiene que ver y con el emprendimiento. Mira, pero antes que eso, Juan Carlos, yo quiero de alguna forma agradecer a esas más de 3.100 personas, antes de comenzar, a todos esos vecinos que entregaron su confianza y también sus sueños en mi candidatura, para hacer posible que hoy día yo esté aquí conversando estos temas, mis propuestas de campaña para un mejor vivir, para más oportunidades a las personas de la comuna de Puente Alto y también del distrito. Y que si ayer fueron 100.000, que es tiempo pasado, en este tiempo futuro, de aquí al 19 de noviembre, seamos 30.000 personas las que estemos celebrando el 19 de noviembre en la Plaza de Puente Alto mi candidatura. Muchas gracias a todas esas personas y a esas 30.000 con las que vamos a estar celebrando. Partamos por algunos datos de emprendimiento, Juan Carlos. ¿Es el tema del día de hoy? Sí. ¿Nos preguntan? Sí. Adelante, por favor. Ya. Partamos con algunos datos. Cuando hablamos de emprendimiento, primero aclaremos una cosa que es bien importante. Cuando uno habla de emprendimiento, uno piensa que todas las personas quieren emprender. Y no todas las personas emprenden. Obviamente, algunos tendrán la búsqueda, el interés de generar algún negocio. Y otros lo que buscan son oportunidades de trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de emprendimiento, lo que estamos hablando es que esa persona que quiere emprender quiere cumplir con sus sueños, quiere cumplir con su familia, quiere darle un mejor vivir, quiere darle una mejor educación a sus hijos, quiere cumplir sus sueños y apoyar a su familia para que esa economía familiar se desarrolle, crezca y poder cumplir esas metas. Pero por otro lado, Juan Carlos, creo que también es importante la oportunidad que genera estas empresas, estos emprendimientos, porque dan un trabajo justo a personas que lo necesitan, a personas que también quieren cumplir sus sueños a través del trabajo. Eso que quede súper claro, porque no todos, la verdad, quieren emprender, pero a esas personas hay un doble mérito: el querer tener un mejor vivir y también el de dar un trabajo y un sueldo digno a esas personas que van a trabajar en su emprendimiento para poder cumplir también sus sueños. Vamos a algunos datitos para comprender. Primero, cuando hablamos de las empresas en el distrito, nosotros tenemos que decir que las microempresas, hoy día, esto es una estadística del Servicio de Impuestos Internos del año 2013, son 13.482 empresas. Y las pequeñas y medianas empresas son prácticamente 2.500 empresas. O sea, estamos hablando de prácticamente 16, 17.000 empresas en el distrito. ¿Y por qué me refiero específicamente a la micro, pequeña y mediana empresa? Porque mi proyecto, mis propuestas están orientadas justamente a la microempresa familiar y a las pequeñas y medianas empresas. En ellos yo me estoy enfocando. ¿Y eso qué significa en términos de personas? Estamos hablando que tenemos 38 mil personas en este distrito que trabajan estas micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, te das cuenta el impacto que genera el desarrollo, el generar las oportunidades. Por lo tanto, ¿en qué yo creo? Les digo a todas las personas que nos están escuchando. Creo en los sueños de las personas. Creo en la persona, en sus talentos, en sus habilidades. Por lo tanto, como dicen por ahí muy ciúticamente, mi life motive, mi motivo es justamente que tener mañana y ver a esta comuna de Puente Alto una comuna con más oportunidades, una comuna más justa, una comuna con más trabajo, una comuna que genere también ese desarrollo económico para estos microempresarios, que es donde está contemplado el 80% de la mano de obra. Eso es para entregar algunos datos interesantes. Entonces, cuando estamos hablando de emprendimiento, te hago a ti la pregunta, Juan Carlos, ¿qué es lo que te motiva a ti emprender? Porque eso, esa es la base del emprendimiento. ¿Qué es lo que motiva? ¿Te respondo el tiro o te hago las preguntas a la gente? Respóndeme esto y de ahí me pasa ahí las preguntas de la gente. ¿Qué me motiva a emprender? En primer lugar, el desarrollo personal, ¿cierto? Por un tema de crecimiento personal, de motivación personal, de hacer cosas nuevas, interesantes, que vayan asociadas a mi habilidad y mi destreza. Ahora, todo esto que te estoy comentando lo hablo de la perspectiva de un educador, de un profesor que ha hecho un trabajo propio de buscarse primeramente para qué sirve. Exactamente. ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Si uno no tiene un claro objetivo, es como un barco en la arena, no se mueve. Lo primero es colocarse meta. Yo anoche estaba leyendo un artículo, como soy educador, que cuando los niños, a los 10, 8 años le dices, ¿cómo te imaginas 10 años haciendo qué cosa? Los que se colocan metas de temprana edad, generalmente las logran y cumplen su objetivo. Y lo que me motiva a mí a emprender es principalmente el desarrollo personal, el utilizar todas las habilidades y destrezas que tengo, fomentar las que tengo descendidas y querer desarrollarme en el ámbito económico, en el ámbito social, espiritual, etcétera. Los seres humanos somos integrales, ¿no? No somos un personaje, somos una persona que hace ciertas actividades productivas o desarrollo en la vida. Bueno, justamente respecto a lo que tú estás comentando, Juan Carlos, fíjate que en los últimos años aquí se ha ido olvidando cuáles son los motores fundamentales que mueven la economía. Y fíjate que son dos grandes motores. Una son las pequeñas y medianas empresas. Y la otra, ¿sabes qué? Son los jóvenes emprendedores. Y fíjate que esta comuna tiene el índice más bajo de adultos mayores. El porcentaje de adulto mayor que tiene esta comuna es 24%. Es decir, estamos hablando que es una comuna relativamente bastante joven, donde mucha gente quizás tiene estos sueños de querer emprender, de querer tener una mejor vida, de tener un mejor pasar en definitiva. Así que bienvenido a todos aquellos que quieran emprender, porque la idea de este programa es justamente decirles que hay un candidato que está dedicado en cuerpo y alma a que el emprendimiento sea una oportunidad para esa economía familiar de personas que la andan buscando. Tú decías que habían preguntas de las personas. Me parece que vayamos a las preguntas de las personas y así vamos pimponeando entre las que hacemos acá y las de las personas. Buenas tardes, profesor Juan Carlos. Interesante su invitado, don Daniel, de Restaurante La Unión. ¿Él será como todos los candidatos que promete algo, bla, bla, bla, o no? Que nos comente a la comunidad, ya que nosotros ya dejamos de ser pasivos. Nos gusta conocer a las personas realmente que quieren representarnos. Ese una. Partamos por esa. Dale, adelante. Ya, a ver, primera cosa. No soy igual que los otros. Soy una persona común y corriente. Profesor, que me he esforzado, como dice Juan Carlos, y que se ha desarrollado en base a talentos, a habilidades. Esta candidatura no estuvo bajo el apoyo de ningún partido político, ni tampoco tuve el apoyo de ninguna empresa. Por lo tanto, claramente, mi candidatura es una candidatura ciudadana. Partió en las calles, partió en las villas, partió en las poblaciones, partió en las puerta a puerta, y terminamos en la plaza de Puente Alto, conversando. La gente me pudo conocer, pudo hablar conmigo, pude compartir sus sueños, y las personas fueron las que me pusieron en este lugar, en el voto del 19 de noviembre. Por lo tanto, sí, soy diferente a los que hay. ¿Por qué? Porque soy una persona que tiene una sensibilidad que estuvo canalizada justamente en la academia. Por más de una década fui profesor en institutos técnicos y profesionales, actualmente en universidades. Por lo tanto, hay una sensibilidad que yo tengo y que estoy desarrollando en este mundo ahora político. Así que sí, soy diferente completamente. Muchas gracias, Patricio. ¿Te hago la otra o vamos a una pausa? No, vamos a otra. Carolina Carvajal dice: interesante el invitado Juan Carlos, pero lo que él propone en el actual sistema económico, donde se privilegia el tener por sobre el ser, ¿cómo potenciar el desarrollo humano cuando la gente está más preocupada de tener lo propio y ser egoístas que compartir con los demás? ¿Qué haría él? ¿Cómo lo potenciaría? Es que, bueno, ¿quieres que te diga una cosa? Aquí, cuando Carolina. A Carolina, cuando nosotros estamos hablando del emprendimiento, estamos hablando de sueños. Y los sueños no necesariamente todos son de corte económico, también son de corte espiritual. El tener un mejor pasar no significa ser millonario, significa tener el poder compartir, el poder dar trabajo, el poder darle oportunidad a las personas. Eso tiene que ver con el alma, eso tiene que ver con la parte espiritual. Si además de eso, esa persona que hoy día emprende puede tener la posibilidad de cumplir sus sueños, creo que es muy meritorio. ¿A quién no le gusta cumplir sus sueños? Pero también, volviendo al tema, cuando generan esa oportunidad de trabajo, estamos hablando del ámbito social y justo que debiera tener el tema del emprendimiento. Es ahí donde está el desarrollo espiritual, en cómo yo logro ser más justo con mis trabajadores. Y eso el emprendedor lo ve. Ayer estuve, mira, y qué buena la pregunta, porque ayer estuve con un comerciante de más de 25 años que está dedicado al comercio. Partió con una verdulería hace 25 años, ha tenido taxi, hoy día tiene un mini market y un bazar. Le da trabajo a 14 personas y él me dice: oye, qué fantástico es ver cómo las personas se van desarrollando, cómo van creciendo, cómo van logrando sus sueños. Eso para mí es tremendamente poderoso, que es independiente de lo que yo pueda ganar o pueda perder en un día de trabajo porque vino más o menos venta. Es la capacidad que doy para que otros puedan cumplir sus sueños. Y eso es poderoso, eso lo genera el emprendimiento. Por lo tanto, es espiritual y también poder cumplir sus sueños, que podría ser perfectamente económico, puede ser. Mira, interesante lo que tú estás planteando. Y eso lo comentó Carlos Marzuca, un comerciante de más de 25 años. ¿De dónde es Carlos? A ver, Carlos Marzuca pertenece al distrito, es un comerciante que lleva 25 años que vive en la Florida. Entonces, cuando yo estoy hablando de estas personas, estoy hablando de todos aquellos emprendedores que hoy día tienen 14, 5, 10 personas, que tienen mucho tiempo. No estoy hablando de la gran empresa, que lo que busca es buscar, digamos, la riqueza propiamente tal. Aquí estamos hablando de comerciantes que han ido creciendo en base al desarrollo, en base al trabajo, en base al esfuerzo. Eso creo que tiene un gran mérito hoy día. ¿Te hago la próxima pregunta o vamos a la pausa? Mira, como tú digas, hagamos la siguiente pregunta. Y ahí quizás nos vamos a la pausa y empezamos a tocar otros temas que están relacionados con el emprendimiento. Ya, vamos. Alejandra Flores Espinosa, ¿qué lo motiva a usted ser candidato por el distrito? ¿Lo han hecho bien, mal, los políticos actuales? ¿Cuál es su evaluación? Yo también soy educadora y me gustaría conocer su evaluación social. ¿Qué es lo que espero? A ver, son varias preguntas las que hay ahí, ¿eh? Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que, yo te diría, qué es lo que me motiva? A mí es la sensibilidad de poder ayudar al ciudadano, a las personas. Si tú me preguntas qué siento, qué creo, qué veo hoy día de las autoridades actuales, algo que no lo digo yo, y voy a repetir lo que me han dicho en esos puerta a puerta, en las conversaciones que he tenido con los ciudadanos acá en Puente Alto o en otras partes del distrito, la tremenda lejanía de la autoridad, alejados de la realidad de las personas. Fíjate que en uno de estos puerta a puerta y conversaciones con personas, un vecino me decía: ¿sabe, don Pato? Le sugiero algo, pongan la sede distrital. A modo de ejemplo, me decía, un buzón de reclamo y sugerencia para que esté siempre conectado del mundo real. Porque hoy día lo que sentimos nosotros acá es que están muy alejados, muy desconectados del mundo real en el que estamos viviendo todos los días. Yo le quiero dar un sentido amplio a la sede distrital. ¿Cuál? De puertas abiertas. Me explico. Que siempre esté disponible para las soluciones de los problemas de la comunidad. Y lo otro que yo quiero es ser ese nexo, ese puente entre los problemas de las personas, de los vecinos y las soluciones. Ser ese facilitador para que las buenas ideas de los alcaldes de mi distrito puedan tener el mayor desarrollo, el mayor potencial para mis vecinos del distrito. Todas las buenas ideas las voy a apoyar. ¿Por qué? Porque las ideas no tienen color político. Ese es mi sentido. No tienen color político. Las buenas ideas hay que trabajarlas, hay que desarrollarlas y hay que llevarlas a terreno. Vamos a una pausa. Estamos en el programa de Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz, su candidato a diputado, 100% independiente y ciudadano. Ya volvemos. Te lo pido por Dios, vuelve, te lo ruego. Si es preciso te pido perdón por algo que no he hecho. Si al marcharte y al decir adiós acabas con mi vida y en mi pecho hay bastante dolor, no me hagas otra herida. Es que en mis ojos el llanto se terminó y es que me siento atrapado, quiero escapar. No te detengas, mi vida, no finjas más. Todas mis penas contigo quiero olvidar, mujer, por Dios. Alguien me ha contado que te vieron sola, sola. Dicen que me quieres, dicen que me lloras, lloras. Vuelve, amor, te quiero para ser feliz. Si no te tengo junto a mí, es soledad la que siento. Que sin ti, te juro que el estar sin ti sería lo mismo que morir. Yo quiero seguir viviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué soledad la que siento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo quiero seguir viviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi letra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay, ay. Feliz, si no te tengo junto a mí, es soledad la que siento. Que sin ti, te juro que el estar sin ti sería lo mismo que morir. Y yo quiero seguir viviendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que soledad la que siento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero sentirme en tu cuerpo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero sentir. ¡Mamita! ¡Me vieron en Bogotá, mamita! Ya estamos de regreso en su programa junto a Patricio Muñoz. Adelante, Patricio. ¿Cómo se llama el programa? Pregunta a la gente. Ah, el programa se llama Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz. Su candidato 100% independiente y ciudadano. Bueno, continuando con el tema que nos, hoy día estamos conversando con Juan Carlos, el emprendimiento, vamos a los otros temas que también tienen que ver con esta, con este gran impulso, con esta gran propuesta que estoy levantando y llevando al Congreso. Una es las dificultades que tiene el emprendedor y si conoce el emprendedor todas las ayudas, programas o aportes de financiamiento. Partamos por la primera. Cuando tú empezaste a emprender, Juan Carlos, ¿qué dificultades tú crees que se te presentaron en este tema para mira, poder emprender? Mira, yo te voy a responder de esta manera, ¿cierto? Uno por ser comunicador, profesor, uno sabe, uno investiga, ¿cierto? Pero yo creo que el principal problema de la gente a la cual uno asesora o trabaja con ellos es el desconocimiento de programas, de ayuda, de herramientas básicas para poder generar un emprendimiento. Cómo crear una empresa, cuáles son los procedimientos que hay que hacer en el servicio de impuestos internos, etcétera. Yo me he enfrentado con muchos amigos de pequeñas y medianas empresas que carecen de esta información al comienzo para emprender. Tienen la idea, tienen las ganas, no tienen la metodología de trabajo, no tienen claro qué hacer, cuándo y cómo. Bueno, lo que tú acabas de comentar, Juan Carlos, tiene que ver con otra de las propuestas que yo estoy llevando adelante en el tema del emprendimiento, y que tiene que ver con un centro de emprendimiento e innovación. Pero, ¿cuál es la idea de este centro de emprendimiento e innovación? Primero, que no solamente sea, a ver, centralizar todos los organismos que hoy día, de alguna forma, están relacionados con recursos para el emprendimiento. Estamos hablando de cómo funciona el FOSI, de todos sus programas, de Cercotec, de Corfo, o de otros organismos que tienen que ver y que pertenecen al Estado y que están todos separados. ¿Cuál es mi propuesta? Este centro de emprendimiento que no solamente sea un centro distributivo de recursos, mira lo que te estoy diciendo, sino que también un centro que te permita orientación, guía, justamente lo que tú decías, ¿cuáles son los trámites que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que preocuparme? Porque a veces suele pasar, Juan Carlos, que las personas dicen, sabes que tengo una idea, voy a colocar una masandería. Y compra el horno, compra todo, y resulta que lo que pasó fue que no tiene permiso de salud. Claro. Y puede estar quizás 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, y ya murió el proyecto. La pregunta es, ¿qué hace después con ese horno? ¿A quién se lo vende? Perdió plata, perdió sus recursos. ¿Por qué? Por falta de información. Cuando hablo de guía, me refiero que además de generar los recursos, se debe guiar al emprendedor para que sus fuerzas, sus energías sean bien canalizadas para no perder esa energía y no perder también ese dinero con el que pudo haber realizado alguna compra que después simplemente terminó en que no pudo hacer nada. Fíjate que aquí hay un tema, conversando con el don Carlos Marzuca, con este comerciante de 25 años, que lleva en el rubro, me decía lo siguiente, una tremenda idea. Dijo, ¿sabe, don Pato? Debiera haber un plan regulador de los tipos de negocios en las comunas. Es decir, si yo tengo una idea de poner una botillería, pero si tengo 10 botillerías, ¿voy a ganar plata poniendo una botillería número 11? Si hay 20 amasanderías, ¿voy a ganar plata colocando la amasandería número 21? Entonces también debiera haber un ordenamiento, me refiero yo, un plan regulador de negocios que generara espacios reales de oportunidades para las personas. Porque ¿de qué te sirve a ti poner una panadería más o una masandería más si la gente ya le compra a todas las demás? No le hizo estudio de mercado. No le hizo estudio de mercado, no leyó la competencia, no leyó sus productos, no supo cuántas personas te viven cerca de él. O sea, hay que guiar, no solamente basta. Juan Carlos, yo creo solamente pasar el recurso y que se pierda en el tiempo, sino que esto permita generar desarrollo a esa persona, que se pueda potenciar y generar trabajo, que en definitiva, ese por eso es que nosotros hablamos de este discurso ciudadano. A mí lo que me interesa es cómo podemos generarle oportunidad a las personas de Puente Alto. Natalia Arenas, te hace una pregunta. Ahí tienes el Centro de Emprendimiento e Innovación, como una primera propuesta interesante y distinta para poder desarrollar, digamos, los sueños. Mira, interesante lo que tú estás proponiendo. ¿Te llegó una pregunta? ¿Te la hago? Sí, encantado. La Natalia Arena. ¿Natalia cuánto? Arenas. Arenas. Fue una ex alumna del Colegio San Luis Gonzaga, está escuchándote. Ya. Dice, entonces, ¿cómo generamos empleos de calidad si hoy pareciera que el mercado está muy comprimido? Sí, y cuesta tanto emprender. Bueno, justamente Natalia, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuesta tanto emprender por falta de información, Natalia. Hoy día las personas tienen idea, pero no saben de todos los recursos, de todas las oportunidades, de todos los programas, no tienen información de los requisitos que se necesitan. Cuando tú tienes esa información bien canalizada, centralizada, donde las personas pueden ir y obtener esa información en la municipalidad o en este centro de emprendimiento e innovación, la verdad es que ayuda bastante, porque te entrega justamente esa orientación de que esa buena idea tome un curso, tome un camino que te lleve directamente a donde tú quieres ir, a donde tú quieres llegar. Está claro que, vuelvo a insistir, yo siempre les digo a las personas, si alguien quiere colocar un negocio, traten lo posible de no colocar un negocio que sea más de lo mismo, porque eso genera menos oportunidades. Hay que buscar elementos diferenciadores, hay que ser diferente, hay que replantearse probablemente ese proyecto muy parecido a otro. Pensemos en una masandería. Si todas las masanderías venden el mismo tipo de pan o el mismo tipo de pastel, la pregunta sería, ¿qué otras cosas puedo hacer dentro de una masandería? ¿Venderé el mismo tipo de pan? ¿Venderé otro modelo de pan? ¿Venderé otro tipo de pasteles? ¿Le agregaré, no sé, bebidas u otros productos que también la gente pudiera comprarme? Si logras generar ese elemento diferenciador, tenlo por seguro, y te lo doy firmado, Natalia, tu proyecto va a ser exitoso. Pero hay que, como decía Juan Carlos, analizar el mercado, tu competencia, tus clientes, cómo compran, dónde compran, cuántos son. Y eso te asegura mucho más probabilidades de poder lograr la meta que tú te has planteado y lograr tu sueño. ¿Te llegó otra pregunta? ¿Te la hago o quieres seguir avanzando en el tema? Démosle a la otra pregunta y dejamos después otro tema para ir tocando otro que también les va a interesar a las personas que estén hoy día con intenciones de emprender. Ya, esta pregunta la envía Hugo Gutiérrez Tarifeño. Hugo Gutiérrez, ¿ya? Sí, él está escuchando Santiago Centro, pero es de Puente Alto, de un barrio muy patrimonial. Dice, ¿qué medida implementaría para rebajar el índice de Gini y cuál es la prioridad legislativa para el distrito? El coeficiente Gini es una medida de desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. A ver, mira, cuando tú... perdón, ¿cómo se llamaba? Hugo Gutiérrez. Mira, Hugo, a ver, cuando yo estoy hablando de emprendimiento y eso que quede, digamos, bien claro acá en este tema, cuando yo estoy hablando de potenciar los talentos, las habilidades, el cumplir con los sueños, en el creer en las personas, y estamos hablando de emprendimiento, cuando hablo de emprendimiento y hablo de justicia, que fíjate que yo creo que son pocos los candidatos que pueden atreverse a hablar como yo de justicia social, y te lo digo porque soy independiente, estamos hablando de que cuando una persona logra emprender para sí, para su familia, primera cosa. Dos, los trabajos también tienen que ser con justicia social. La repartición, la riqueza, también tiene que ser con justicia social. Yo no creo en una economía solamente donde gane el que más tiene, sino que también se reparte en forma justa. Y una manera de... Y estoy hablando del 80% específicamente de los que dan trabajo son las pequeñas y medianas empresas, esas microempresas familiares, que son las que dan trabajo y que pagan sueldos justos. Yo creo en la justicia social del emprendimiento, porque ahí es donde se logra justamente eliminar y disminuir la desigualdad social. Es probable que en otras empresas no se logre, pero cuando tú emprendes, te das cuenta. Mira, y te lo voy a explicar y te lo voy a mencionar con las palabras que me dijo ayer Carlos Marzuca. Me decía, qué impresionante es cuando tus trabajadores se la juegan por ti, pero tú les pagáis bien, me decía. Cuando tú los tratas bien, son gente comprometida. Todos mis trabajadores llevan años trabajando conmigo. ¿Por qué será? He visto cómo mis trabajadores se han ido desarrollando, han ido creciendo, han ido cumpliendo sus metas. ¿Por qué? Porque se paga sueldos justos. Yo creo en la justicia, de una justicia social equitativa con sueldos justos. Yo creo que ahí tú elimináis la desigualdad, absolutamente. Oye, Juan Carlos, hay un tema. Ah, vamos a una pausa. Ah, vamos a una pausa, ya, vamos a una pausa. El tema que viene a continuación. Ya, el tema que quiero tocar a continuación tiene que ver con algo que también tiene que ver, y me tomo de la pregunta que me hizo la persona anterior, que tiene que ver con justicia social. Y es la tributación diferenciada. Es el tema que vamos a dejar. Entonces, estamos en Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz Cárdenas, su candidato 100% independiente y ciudadano. Ya volvemos. Yo le regalé. Y loco, yo me hubiera imaginado que solo por andar de vagabundo pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo. Y el amor llegó como luz en el amanecer. Y su voz calmó en silencio mi temor también. Y loco, yo me hubiera imaginado que solo por andar de vagabundo pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo. Amándonos, amándonos, desde ese día estamos tú y yo. Amándonos, amándonos, en cuerpo y alma solos tú y yo. Amándonos, amándonos, así es todo, todo nuestro amor. Amándonos, amándonos, tú eres mi luna, yo tu corazón. En la plaza fue ese día que me enamoré. En la plaza fue esa flor que yo le regalé. Y loco, yo me hubiera imaginado que solo por andar de vagabundo pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo. Y el amor llegó como luz en el amanecer. Y su voz calmó en silencio mi temor también. Y loco, yo me hubiera imaginado que solo por andar de vagabundo pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo. Amándonos, amándonos, desde ese día estamos tú y yo. Amándonos, amándonos, mi cuerpo y alma solos tú y yo. Amándonos, amándonos, así es todo, todo nuestro amor. Amándonos, amándonos, tú eres mi luna, yo tu corazón. Amándonos, amándonos, desde ese día estamos tú y yo. Cuerpo y alma solos tú y yo. Amándonos, amándonos, así es todo, todo nuestro amor. Amándonos, amándonos, tú eres mi luna y yo tu corazón. Amándonos, sintiendo que, sabiendo que me ya amas, deseándote. Bueno, hemos vuelto nuevamente, estamos en su programa semanal, que va a estar todos los días viernes de 13 a 14 horas en Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz Cárdenas, su candidato 100% independiente y ciudadano. Dejamos un tema que vamos a tratar ahora y que tiene que ver con el tema de la tributación diferenciada. Y aquí yo me quiero tomar la libertad de darte un dato interesante, Juan Carlos. Conversando con algunos comerciantes y preguntándole también a esos comerciantes de cuáles eran sus grandes problemáticas que tenían ellos en sus negocios, una de las cosas que salieron de esas conversaciones fue el tema tributario. ¿Sabías tú, Juan Carlos, que una empresa como la de Don Carlos o la de alguna botillería acá en la comuna de Puente Alto o que tienen también una verdulería, un mini market y que da trabajo a 8, 10, 12, 14 personas, 18 personas, paga el 24% de impuesto a las utilidades. ¿Cuánto va? 24%, que es el mismo 24% que pagan las grandes empresas. Entonces estamos hablando que hoy día las pequeñas y medianas empresas y las microempresas familiares, donde se concentra el 80% de la masa de, laboral, de donde están todos los trabajadores hoy día, pagan el 24%. Entonces, cuando uno empieza a mirar estas cosas, uno empieza a darse cuenta, Juan Carlos, que esto no es justo. Esto no es de justicia. Claro, porque no estás vendiendo, en uno estás vendiendo márgenes que ni se comparan con las grandes. Que ni se comparan, y además que las grandes empresas tienen formas de, por ejemplo, cuando hacen inversiones, compran maquinaria, de poderlas llevar a, ¿cómo es que se llama?, a una depreciación acelerada o normal, y eso permite rebajar, digamos, la tasa impositiva, que eso es para todas las empresas, ojo, eso es para todas las... Pero yo le preguntaba a estos comerciantes, oiga, ¿ustedes han hecho alguna inversión fuerte? ¿Y con qué plata? Pero, ¿y algún mejoramiento en su empresa? ¿Y con qué plata? Entonces, yo sabiendo ya la respuesta, le dije, ¿y cuál es el problema de no poder invertir? Porque no hay recursos, porque resulta que yo tengo que pagar lo mismo en impuestos que paga una gran empresa. Segundo dato, para que las personas vayan teniendo clarita cuál es mi orientación en este tema. Me decían, ¿puede ser, don Patricio, que yo pague la misma patente que paga una gran tienda? Mira. Paga 33, 34 mil pesos por ser un negocio chico, y resulta que una tienda grande, gigante, paga prácticamente, eso es lo que me decían ellos, paga prácticamente lo mismo que yo. ¿Es justo? Yo le decía, no es justo. Dos, y aquí es donde viene el tema para los auditores, para esos emprendedores, para esas pequeñas y medianas empresas que probablemente nos están escuchando cuando son las 1:36 minutos de la tarde. Yo voy a luchar en el Congreso para que haya una tributación diferenciada para las pequeñas y medianas empresas. ¿Eso qué va a generar? Oportunidades y muchas más posibilidades para que ese emprendedor, esa empresa, pueda seguir creciendo y dando más trabajo, más oportunidades para que otras personas que necesitan trabajar puedan cumplir con sus sueños. Este es un tema de sueños, es un tema de oportunidades. ¿Cómo podemos generar esas mayores oportunidades? Con esta tributación diferenciada. Imagínate que pudieran pagar menos, sería mucho más justo. Entonces fíjate que es coincidente con el tema cuando preguntaba a esta otra persona, ¿cómo generáis una menor injusticia social? Bueno, justamente con estos temas, con estas propuestas. Estas son propuestas para las personas, son propuestas para los ciudadanos, son propuestas para ese pequeño y mediano empresario, para ese microempresa familiar que hoy día quiere surgir y salir adelante, y porque hay temas impositivos, están estancados, crecen menos y generan menos oportunidades. Hay que darles ayuda. Yo creo en eso y me la voy a jugar por ello. Ya llegó una pregunta. ¿Ya? Francisco Canales, desde San José de Maipo. Hola, Juan Carlos, interesante la persona que está conversando. Todas estas ideas que tiene nos parecen buenísimas, pero ¿cómo las va a llevar a cabo? Bueno, si no tiene apoyo de otros partidos. Ah, mira, ¿quieres que te diga una cosa? Perdón, ¿cómo se llama? Franco Canales. Franco, muy interesante tu pregunta, porque ¿quieres que te diga una cosa? En este instante, en este país, a lo largo de Chile, de Arica a Punta Arena, habemos 10 candidatos que son 100% independientes y ciudadanos. Yo soy uno en este distrito, el único. Por lo tanto, yo te puedo asegurar que lo que se está generando en este minuto es una mirada distinta de ver la política. Y créeme que los partidos, yo creo que más temprano que tarde se van a empezar a dar cuenta de que estar en los temas ciudadanos de vuelta le hace bien al país, le hace bien a la ciudadanía, porque se vuelve a la credibilidad, a que el diputado nuevamente sea cercano. Yo hablo de cercanía y lo digo en forma muy sincera, porque llevo 6 meses haciendo campaña, y en estos 6 meses yo he estado visitando villas, poblaciones, condominios, conversando con el ciudadano, conversando con los adultos mayores, conversando con las juntas de vecinos, conversando con los vecinos, ¿De qué? De sus problemas. Por lo tanto, la mirada que yo tengo es que justamente es de generar cercanía y no división. Hay que sumar, no restar. Y yo creo que si eso se sigue dando, cada vez la gente va a ir creyendo menos en los partidos políticos. Por eso yo estoy fuera de los pactos, porque yo creo lo que estoy diciendo y voy a jugármela por ello. Y creo que me va a ir bien. Y fíjate que hay una frase del creador del diario Puente Alto al Día, del fundador. Y fíjate que la frase es muy potente, dice, puede el que cree que puede. Yo creo y puedo. Por lo tanto, con el esfuerzo de cada uno de todos nosotros, vamos a salir adelante. Juntos lo vamos a hacer posible, eso no me cabe duda. Y voy a hacer todo lo posible para que estas propuestas salgan adelante. Compartiendo su programa, se llama Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz. Nico Flores te manda su saludo, dice que parece interesante tu propuesta. ¿Pero qué buscas tú con hacer todo esto? ¿Qué persigues fundamentalmente? Mira, hay un tema bastante simple. El poder representar de verdad a los ciudadanos. De poder generarles un mayor y mejor bienestar a las personas de mi distrito. Mira, he visitado tantas cosas, tantas casas, a tantos vecinos, que es impresionante la ayuda que necesitan estas personas, y de personas que sean transparentes, honestas, jugadas por ellas. Yo tengo un compromiso con ellos, lo dije al principio, tengo una responsabilidad mayor. Yo me comprometí con cada uno de ellos y no los voy a decepcionar. Yo quiero representar, quiero ser elegido y representar a cada una de esas 30.000 personas que el 19 de noviembre van a votar por mí. Y créame, voy a estar en acción. La otra vez un dirigente en Bajo de Mena me dijo, bueno, don Patricio, cuando salga yo lo voy a llamar. Y yo, ¿sabes lo que le respondí, Juan Carlos? Le dije, al revés, yo te voy a estar llamando para ver cuáles son los problemas o cómo podemos mejorar las condiciones de las personas. No vas a alcanzar a llamarme cuando tú vas a tener mi llamado en tu teléfono. Esa es la diferencia conmigo. Una persona, profesor, cercano, con las personas, donde este trabajo ha sido un trabajo de verdad, 100% ciudadano y comprometido con las personas. Por eso yo hablo de las personas con las que he hablado o saco los ejemplos, porque son ellos los que me han dado esta oportunidad, no son los partidos políticos, y eso marca una gran diferencia. Eso es lo que busco, representar a los ciudadanos para mejorar su bienestar en la comuna. Yo quiero ver un Puente Alto más atractivo, más bonito, más limpio, más verde. Yo quiero que andemos mucho más seguro, que estemos generando oportunidades, que las personas puedan lograr sus metas, sus sueños. Eso es lo que yo quiero. Breve pausa y estamos de regreso junto a Patricio Muñoz en Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz, su candidato 100% ciudadano e independiente. Ya volvemos. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces sentir que en mi corazón tanto amor. Sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo, son saltos al cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Te quiero, por eso mis labios si dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor. Este monte como espuma sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece parece mentira que ya no recuerdo nada. Cuando solo estuve, nada se podrá comparar con algo tan especial. Le agradezco al tiempo que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo, soy salto hacia el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Te quiero, por eso mis labios me dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. En este momento no podrás dejar de bailar esta canción. La 21, inconfundible. Y únicamente tú, mi niña bonita. Y para todos los vívidos de todo el universo, ven a bailar conmigo. Bueno, estimados amigos que nos están escuchando en Radio Puente Alto, están en su programa semanal Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz, su candidato 100% independiente y ciudadano. Mire, nos quedan dos temas que les quiero comentar. El tercer tema, yo creo que va a generar algún tipo de controversia, Juan Carlos. ¿Por qué, Patricio Muñoz? Mira, lo voy a comentar y probablemente muchas de las personas que nos escriben probablemente nos vayan a encontrar la razón. Lo que voy a decir, que quede claro en el siguiente sentido. Estoy proponiendo cambiar el nombre al Ministerio de Economía de nuestro de este país. ¿Y cuál es el sentido? ¿Por qué cambiarle el nombre al Ministerio de Economía? Porque representa una idea alejada de los tiempos modernos. Representa una idea alejada hoy día de las personas, representa una idea lejana de lo que hoy día significa el desarrollo en la comunidad. ¿Y cuál es mi propuesta? ¿Cuál es la propuesta que yo quiero y deseo por un ministerio que se llame Ministerio de Economía, Emprendimiento y Turismo, donde el factor central, Juan Carlos, es esa mirada moderna del emprendimiento, esa mirada de buscar y orientarla a las personas que hoy día están en la búsqueda de cómo emprender, de buscar esa información, de cuáles son los requisitos, de potenciar las habilidades, de potenciar los talentos? Yo creo en eso. Si no lo creyera, no lo tendría puesto, no sería parte de mis propuestas. Hay que darle una mirada al Ministerio de Economía, y yo le empiezo a decir hoy día al Ministro de Economía, Ministro de Economía, empieza a pensar qué interesante sería tener un nombre que hoy día esté más cercana a lo que la gente y las personas quieren, que es crecer, desarrollarse, que se generen oportunidades. El Ministerio de Economía es un tremendo ministerio, ministro, para generar oportunidades. Cambiémosle el nombre y créame que va a haber mucha gente que va a estar mucho más motivada, pero eso significa también más cercanía. Eso también significa tener un centro de emprendimiento e innovación que guíe y no solamente sea un distribuidor de recursos. Y también, ministro, yo le digo que interesante sería darle muchas más oportunidades para poder desarrollarse a la pequeña empresa, a la pequeña y mediana empresa, con una tributación que de verdad sea más justa. Yo creo que con esto, Juan Carlos, la verdad es que claramente va a ser controversial si hay alguna persona que nos está escuchando. Sí, porque fíjate que si te das cuenta, las tres propuestas que acabo de mencionar están todas entrelazadas. No son aisladas. Entonces, ¿esto qué genera? Genera con fuerza el desarrollo económico. Pero ¿sabes con qué? Con justicia social. Para todos los actores que están involucrados. Estamos hablando del emprendedor, del pequeño, del mediano, del trabajador, del distribuidor. Y para terminar, porque todavía nos quedan un par de minutos, es la mirada al cuáles son los sueños que permite el emprendimiento cumplir. ¿Cuáles son las preguntas, Juan Carlos, que hay respecto Antonio a este Torres, tema? Torres, pero supongo que tiene claro que solo no se consigue nada en la Cámara, sabiendo que los partidos bloquean todo lo que no les conviene. Me parece muy interesante lo que él plantea, pero sin fuerza política no se pueden hacer grandes cambios. La propuesta del Ministerio también parece interesante, pero ¿no será que el Ministerio debería cambiar más en la en el fondo que en la forma? Es que, bueno, lo que pasa hoy día es que el Ministerio en su forma de ser tiene una razón de ser muy, muy poco moderna, es poco atractiva, es muy anticuada. Eso es difícil que puedas cambiarlo. Aquí cuando estoy hablando no es un cambio semántico, estoy hablando de un cambio real que de verdad tiene una mirada mucho más moderna, mucho más desarrollada a los tiempos modernos de las personas, de las inquietudes, de los talentos, de los sueños. Y yo creo en eso. Ahora, con respecto a la primera parte que dice que sin apoyo político, mira, ¿quieres que te diga una cosa? Te aseguro que el 19 de noviembre, ¿cuál va a ser una de las primeras tareas? Empezar a buscar justamente los acuerdos. Empezar a conversar con estas personas y decirles, esta es la mirada, este es el Chile de hoy. Yo represento al Chile que quiere esto. Ustedes pónganse en fila, caminemos juntos, trabajemos unidos. Chile necesita de todos, de los independientes que vamos a tener que dar el primer paso. Y el segundo lo tendrán que dar los partidos políticos. Tendremos que entrar a conversar. No te digo que vaya a ser fácil, pero la pregunta, ¿cómo te respondo? La vida no es fácil, pero hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que caminar. Y yo estoy dispuesto a caminar y a esforzarme para lograr todos los acuerdos que sean necesarios para las mayores oportunidades, para una mejor economía en mi distrito, para un mejor desarrollo económico, para mejorar la economía familiar de las personas de Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, La Pintana y Pirque. En eso yo no voy a cesar, no voy a descansar hasta que lo logre. La próxima pregunta la envía Karen Michel, que es ingeniera en recursos humanos. Nosotros nos esforzamos diariamente por ayudar, para sacar adelante a los trabajadores y darles mejores condiciones de trabajo. Cuando él se refiere a justicia social, ¿nos podría aclarar ese punto? Lo estamos escuchando atentamente. Bueno, cuando hablo de justicia social, yo parto por algo que es clave para todos, es que los sueldos de las personas también sean sueldos dignos, que sean sueldos que de verdad las personas les permita cumplir sus sueños, que ese sueldo permita que las personas tengan un mejor vivir. Yo parto por ahí. Yo creo en eso. Yo creo que quién puede negarse a que alguien no quiera que haya un sueldo más justo, que se le pague bien a cada trabajador. Yo creo en eso. Yo creo en la riqueza. Pero la riqueza también tiene que venir acompañada con una mejor distribución. Y te lo dice alguien que siente y cree en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el leitmotiv de los tiempos modernos. No está en las grandes empresas. Está justamente en las pequeñas y medianas empresas. Es ahí donde está el foco. Y esas empresas son justamente las que pagan los sueldos más justos. Cristian Zamorano, ¿pero cuál sería el monto para un sueldo justo, candidato? A ver, es fácil, es una pregunta que la verdad, cualquier otro candidato te diría una cifra. Cualquier otro candidato te diría cualquier cifra y te diría una cifra para quedar contento. Alguien te podría decir 1.000.000 de pesos. Otro te podría decir 800.000 pesos. Yo creo que un sueldo justo es un sueldo que te permita vivir y cumplir con tus sueños. Ahora, ¿cuál es el monto? Probablemente es un tema que va a ser muy discutido. Pero cuando hablo de sueldo justo, estoy hablando de ese sueldo que permita cumplir tus sueños. Que puede ser sobre 600 o 700, no sé. Va a depender de cada sueño también. Va a depender del tipo de trabajo, va a depender de tu tipo de especialización. O sea, no pensemos en una cifra sin pensarlo desde qué punto de vista tú lo estás viendo. Porque si estamos hablando de una persona que trabaja por producción, probablemente el sueldo justo está determinado por producción, aunque no tenga estudios superiores. Pero una persona que tiene estudios superiores probablemente va a exigir algo que siente que vale por lo que sabe o por lo que aplica. Por lo tanto, hay una mirada ahí que hay que hacerla bien, bien cuidadosa. Yo prefiero pensar que a una persona se le paga bien porque cumple, porque es trabajador, porque es responsable, porque cumple con sus metas, hace crecer la empresa, y al hacer crecer la empresa él también gana. A eso también me refiero con justicia social. Y con otro, justicia social también me refiero a que que el trabajo sea también en las condiciones dignas del trabajador, con sus implementos, sus equipos, para poder hacer bien su trabajo. Correcto. El Franco Canales te encuentra interesante lo que tú estás planteando. Suena bonito la realidad, pero ¿cuánto tiempo demoraríamos como ciudadanía cambiar esta mirada? Porque hoy día estamos dominados por empresarios que solo ven su interés en lo propio, en relación a las grandes empresas. Mira, yo creo que... ¿Él hablaba de tiempo? Sí, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos podríamos demorar como sociedad? Mira, este es un tema... Es un tema de acuerdos. Este es un tema de generaciones de acuerdo. Yo creo que esto debiera empezar a cambiar una vez estando elegido yo eso, ese impacto lo tengo que empezar a generar a partir del 19 de noviembre. O sea, tú no puedes esperar 4 años para empezar a generar este cambio. El cambio comienza hoy día, continúa el 19 y después del 19. Con trabajo y gestión. ¿Por qué digo trabajo y gestión, estimados auditores? Porque esta candidatura, que no está en ningún pacto, en donde soy el único candidato que va a aparecer en el voto como candidatura independiente, Patricio Muñoz Cárdenas, fue fuera de los pactos, fuera de la lógica partidista, sin apoyo de ninguna empresa, de ninguna empresa. Y lo único que ha marcado la diferencia en esto ha sido trabajo y gestión. Trabajo y gestión. ¿Y eso qué permitió? Hoy día estar aquí y estar en la papeleta del voto del 19 de noviembre. Por lo tanto, cuando yo les digo que esto es una cosa que hay que empezar a verlo y a trabajarlo, es a partir del 19 de noviembre. Con más trabajo, más gestión. Hoy día estoy más en terreno que antes. ¿Por qué? Porque hay que llegar a más personas. Quiero estar en contacto con la mayor cantidad de personas posible. Por eso yo les digo también a los auditores en todas las radios donde estoy. Yo estoy en puras radios comunitarias. Y en los diarios, aquí en Puente Alto, donde he estado saliendo también. ¿Por qué? Porque ahí donde está mi base, ahí donde yo quiero estar con las personas. Y invito a todas las personas jóvenes, a los adultos mayores que tienen Facebook, que me escriban en mi Facebook, a Pato Muñoz 2017, o arroba Pato Muñoz 2017, o Patricio Muñoz, o Pato Muñoz 2017, en mi Facebook. Invítenme, yo estoy dispuesto, conversemos. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus problemáticas? Yo soy el que pido que me inviten, a pesar de que igual soy el que voy al terreno. Por eso yo hablo de trabajo y gestión. Por eso estoy acá y el 19 de noviembre, después que contabilicen todos los votos y hayan contado 30.000 votos en mi candidatura, estaremos trabajando justamente para generar ese cambio. No tenemos que esperar 10, ni 12, ni 20 años. Los cambios comienzan el 19 de noviembre. Juan Carlos, quisiera terminar, porque ya nos quedan creo que un par de minutos, ¿no es cierto? Un minuto, quisiera terminar con algo que para mí es tremendamente importante para que también los auditores vayan conociendo quién es Pato Muñoz, candidato a diputado ciudadano independiente, 100%. Sueño con una comunidad mejor. Y cuando hablo que sueño con una comunidad mejor, hablo de una comunidad con respeto, con una comunidad que respeta al que está al lado, con una comunidad con derechos y también con responsabilidades, con una comunidad, sueño también con una comunidad en orden, una comunidad limpia, una comunidad sin graffiti. Mira, yo estoy aquí viendo y veo tanto rayado, y qué gusto me daría ver que mañana Puente Alto sea más bonito de lo que lo veo hoy día, que donde hay plazas que hoy día se ven café porque se ha ido perdiendo el pasto, mañana sea mucho más verde, que cuando cortan ese pasto se siente el olor del pasto cortado, donde puedan estar los niños jugando, los padres sentados tomándose una bebida, mirando a sus hijos jugar, o donde de repente pueda haber un matrimonio de 20, 30, 40, 50 años, probablemente caminando en alguna parte, en una plaza grande, con árboles tomados de la mano. Yo sueño con eso, sueño con un distrito más bueno, más justo, con más oportunidades. y también los invito a soñar juntos, a apoyarme con su voto este 19 de noviembre. Les habló Patricio Muñoz Cárdenas, subcandidato a diputado 100% independiente ciudadano, que va a tener todas las semanas este programa y vamos a estar trayendo invitados, dirigentes, personas, comerciantes, a conversar temas de la ciudadanía, temas de verdad que son los que les interesan a las personas, en su programa que es Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz. Hasta la próxima semana, un gusto y nos seguiremos viendo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Y penetra tu tierna intimidad de mujer. Quiero beberte.